¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Hola, estamos en la nueva edición de... Nota en 35 milímetros, la número 15. 15, qué buena, súper buena. Sí, 15 semanas, o sea, eso quiere decir ya que vamos para los 4 meses. Oh, qué brillante deducción. Sí, sí, hoy día ando súper brillante. ¿Qué tenemos para hoy día? Hoy día tenemos que hablar de... Ah, yo vi fin de semana, Balada de un hombre común. Inside Llewyn Davis. Sí, que no puedo decir Llewyn. Sí, yo vi... Bueno, recordemos que el jueves pasado fue... en realidad murió antes, pero el jueves se supo de la muerte de Christopher Lee. Sí. Como grabamos los miércoles, nos alcanzamos a dar la noticia. Así que yo hice un homenaje en casa a Christopher Lee y vi un clásico del Christopher Lee que se llama El hombre de mimbre, de Wicker Man. Tantos clásicos, y elegiste uno de los mejores. Sí, es una película rara esa. Linda película. Está, se discute la calidad de la película de repente, pero aparece dentro de las mejores películas en listado constantemente. Es una película que costó hacerla, es una película que no salió fácil. Entre medio es un proyecto personal casi de Christopher Lee, sí. con el autor del guión y no recuerdo también con el director. Vamos a buscar un poco el torpedo acá. Increíble que Christopher Lee tanta película hasta los últimos días. Sí, y bueno, y es tan icónico él, como Drácula. Saruman. Es el primer Drácula con colmillo. Oficialmente. Veía por ahí yo el otro día. Claro, porque el Drácula Bela Lugosi, por ejemplo, no tenía colmillo, iba la pura mirada nomás. Hipnotizaba con los ojos. Y mirándolo así con el tiempo, era harto ridículo ese Drácula. ¿Y medía cuánto el Christopher Lee? ¿Súper alto? Medía como unos 98, unos 93. 93, 98 mucho. 93 años tenía cuando murió. 1.93 medía. Y bueno, lo vimos harto también en las películas de Nación de los Anillos, pero el Hombre de Mimbre es una película que... La vimos bien chico también nosotros y después la vimos grande. Yo no me acuerdo de haberla visto cuando era chico, porque me acuerdo que alguna vez leí en alguna de la revista Enfoque, salía una nota sobre las películas de culto. Sí, ahí vimos ya grande. Salía mencionado. Y un momento en que yo trabajé un tiempo en un videoclub. Sí, me acuerdo. La encontré entre medio porque costaba pillarla. Y me acuerdo que me la llevé a la casa y después la vi de nuevo en el Film and Arts y estaba totalmente cortada. Había escena. Es que había esta escena, bueno, no sexual, sino que era cuerpo humano explícito. No, había escena sexual, recordemos. Sí, pero... un poco el contexto de la historia, de lo que se trata el hombre. ¿Y la época en que se filmó? Porque está, sí, una película del año 71, por ahí, 72. Sí. 73 estoy viendo acá. Y la trama es de un policía que llega a una isla de las Hébridas. Nos mandan a buscar por un crimen. A investigar un crimen, no un crimen, la desaparición de una niña. Y la de otras chicas, pero eso era un cebo. No, de una niña, ¿sí? Solamente una niña, sí. Que es pero no conté al final de la película. No conté al final de la película, que no me acuerdo esa parte del principio. Y el rollo aquí es que en esta isla, que era la isla que se llama Summer Isle, que es el nombre de la familia de Lord Summer Isle, que es Christopher Lee, se mantiene una forma de vida y de costumbres y creencias religiosas paganas, que es propia de la de la Europa precristiana, digamos, ¿eh? De religión céltica, etcétera, son paganos, o sea, rinden culto a la naturaleza rito de fertilidad, sí, y honran al falo, particularmente, sí. al falo como un símbolo de vida. De vida, ¿no? Y a unos dioses, el dios del sol y la naturaleza, la tierra. Y el protagonista, este policía, es un hombre que es un ferviente católico, virgen. Casto, y se encuentra con una isla en donde se celebra constantemente al sexo. Pero como que se lo ocultan a él y él vislumbra cosas y empieza a sorprenderse. Vislumbra cosas, pero claro. Pasa, por ejemplo, por árboles que están cortados con forma de pene. Claro. Claro. Escucha una canción de unos niños que están haciendo una ronda alrededor de un árbol, que es el árbol de, o el palo de mayo, que en realidad es un falo, y que van haciendo también canciones alusivas. En el pub del pueblo también hay canciones pícaras hacia la hija del dueño del pub, que sí, es la Brit Eklund. Y las dulces niñitas que tenían dibujado falo en sus cuadernos, que lo tenían vuelto loco al pobre hombre. Claro, danzas y ritos. La película es asombrosa en esa recreación que tiene de los ritos célticos. De hecho, hay una investigación antropológica que se hace para la película, para poder encontrar los ritos. Y bueno, el conflicto se desata ahí entre las creencias de este hombre y lo que va encontrando en la isla, y de poco va descubriendo también cuál es la razón de por qué está ahí. Es una película independiente, a pesar de que Christopher Lee había trabajado en la casa Hammer, que es una productora de Drácula y de películas de terror inglesa, también muy clásica, y también había trabajado, parece, en algunas de Roger Corman. De hecho, él no recuerdo, pero sí hay una relación, por lo menos el texto sobre... La película se filma como 25 ciudades, porque no encuentran nunca una isla que sea como la que se necesita para la película. Te has gastado mucha plata. No tenían un presupuesto muy alto, era una película independiente de un productor que se llama Peter Snell, el escritor del guión, que es Anthony Chaffer, y Christopher Lee. Y entre medio que se está filmando, después viene la dificultad de exhibir la película en Inglaterra. Sí, pues, sí, era bien censurada. Fue bien censurada. Y Christopher Lee le envía una copia a Roger Corman. Ahí está la que yo había. De hecho, hay tres versiones de la película: una de metraje de unos 86 minutos, otra de un poco más, y una versión larga de 120 y tantos minutos. Que finalmente fue una que se usó para restaurar la película, reeditarla ahora en Blu-ray y DVD. Y hay una versión horrorosa con el Nicolas Cage. Y hay un remake de hace unos años atrás con Nicolas Cage, que también está en Estados Unidos. Y que no ha visto nadie, espero. Y que se llamó acá en castellano, en Chile, algo así como El secreto de la secta o algo por el estilo. O El culto secreto, pero no... No sé si valdrá la pena verla. Ahora, en esta otra película, se vendió al mercado norteamericano para exhibirla en... ¿Universidades, cosas así? No, todo lo contrario, en autocinema. ¡Ah! Y ahí el productor se pregunta al director si los cabros que van a estar tirando en el asiento trasero del Ford del papá y van a estar interesados en ver una película como esa. y lo otro es que en Inglaterra, para poder también exhibirla, se ofreció como película B en programas dobles, yeah, no como la más importante, y aún así los productores hicieron toda una campaña y la presentaron en Cannes, fuera de concurso, e incluso pusieron que habían construido tres hombres de mimbre para la película, que eran una figura gigantesca para los que no la han visto, y una de ellas la llevaron a Cannes y la pusieron afuera del hotel. Entonces la película fue agarrando un nivel de conocimiento así como medio en underground y popular, hasta que finalmente, una vez que se exhibió, no tuvo tanto éxito, pero de poco empezó a... Es que no era una película fácil. El circuito subterráneo y también con las ediciones posteriores en video logró hacerse más o menos masiva. Y cierto que no es una película fácil. No, pues no es fácil y no es para todo público. Y bueno, ahora sería más fácil, más digerible para los cabros que han visto tantas tonteras y cosas más serias, pero en su tiempo debe haber costado. Porque, bueno, todo el paganismo, todo eso es por gente más o menos, era en ese tiempo gente más o menos culta la que manejaba. Sí, de hecho, actualmente hay movimientos, claro, religiosos. Son más transparentes. Yo hace poco leí una investigación acerca de las creencias y la ciencia en Estados Unidos, y sí, salían entre los que habían sido encuestados, investigados en investigación cualitativa, los Wiggins, que y son de hecho, los Wiggins, sí, y de hecho la serie, uh-huh, hay muchas series de detectives y cosas de crímenes pseudopaganos. Entonces, True Detective. Claro, True Detective, en Bones, en todas esas cosas aparecen. Estamos en el tiempo y vamos a poner una canción de la banda sonora, que además es una muy buena banda sonora. Sí. Después podemos hablar de la banda sonora. Esta es la canción de Willow o Sauce. Sauce. El nombre de la Brit Eklund en la película, que en esta escena que aparece la canción, ella comienza a seducir desde la pieza del lado a este policía. Pobre hombre. Y ella ahí aparece desnuda. De hecho, ocupan un doble de cuerpo para ella, porque decía que tenía el culo tan plano que mejor no la mostraban de espalda, entonces consiguieron a otra chica que era un poquito más protuberante para esa escena en que ella aparece de espalda. Bueno, estuvo casada con Peter Sellers y con Rod Stewart. Sí, claro, po. Pero bueno, dejemos para después el comidillo y vámonos con este Willow Song de la banda sonora del Hombre de Mimbre. Estaba la Brita de Clan. En realidad no canta ella y de hecho en la película tampoco habla ella. Pero en una película con una canción con Rod Stewart canta ella. ¿O la doblan? Tonight is the night. No, ahí ella aparece nomás. En la película esta de Wicker Man, ella como tenía un acento danés, porque es danesa, uh-huh. o sueca, no recuerdo. Bueno, sueca. Ocuparon la otra actriz para que hablara por ella. O sea, le ocuparon la pura cara, ni la voz. Le dejaron fuera el traste, claro, y pero por lo menos respetaron la cara y las pechugas de ella. ¡Qué ridículo! Y otras partes. Entonces, ¿para qué la contrataron entonces? Porque había ahí... Ella en ese momento, no sé, me acuerdo, estaba emparejada con uno de los productores, o por ahí había... Hay que revisar por ahí una página donde están todos los detalles de la película, donde aparecen todas esas cosas. Ahora, la banda sonora es súper entretenida porque... tiene música céltica y en un comienzo le va a ser una banda de folk progresivo de los años 70 que se llamaba Pentangle. Pero costó y se consiguieron a un músico norteamericano, Paul Giovanni. Qué linda la música, yo recuerdo. Y músicos ingleses. Y ellos finalmente graban la banda sonora. Y en Compact está reeditada en un disco doble que trae todas las canciones, incluso aquellas que no aparecen en la película porque... En el metraje original se dejó mucho material fuera y hay unas también músicas orquestales y están alguna parte de las escenas donde hay también diálogo o más bien parlamentos del Lord Summerhassel, que es Christopher Lee. ¿Y tú tienes ese disco? Sí. Ah, qué bueno. Sí, ahí saqué la canción. Me sorprendió que... De hecho iba a elegir como 4 canciones, pero en virtud de lo que tú viste el fin de semana yo dejé espacio para 2. De esta tragedia de un nombre común, que ¿tragedia un nombre común se llama en castellano? Balada un nombre común, está en Sally Wynne Davis, sí. Que creo que ya estaríamos como, no sé si en tiempo de revisarla o hablamos algo más del Hombre de Mimbre. No sé, ¿tienen más canciones del Hombre de Mimbre o pasamos? No, mira, no quise poner más porque pensé en lo otro. Lo que sí yo quería hacer era recomendarle el Hombre de Mimbre, fíjate. Pues ya recomendaste, pues obvio, con todo lo que dijiste. Encarecidamente recomendarla. Sí, igual. Vamos a lo que tuviste. Pues. Lo que pasa es que quería hacer primero como un amarre entre lo del otro día, la semana pasada, y lo que vi ahora. Bueno, primero vi la balada Un Hombre Común, y anoche, tratando de sobrellevar la estupidez de la tele, vi Tony Manero, que no la había visto. De Pablo Larraín. Pablo Larraín, porque como el otro día hablamos tanto del club, quedé curiosa, y vi Tony Manero. Es buena, pero al principio la verdad que me costó enchufarme porque la encontraba lenta, tan oscura y tan José Donoso para sus cosas. Sí, terriblemente, una cosa perpéntica. Terriblemente José Donoso, lo triste, lo esperpéntico, y además que el Tony Manero no es para nada un personaje como para empatizar. Y el audio era muy malo de la película, pero al final, el sombrero, todo me sacó antes, no tanto como todo, pero... ¿La tele? No, en el HB, en el Chile donde van, no tengo una rienda barata, yeah. Como Luca 500. Pero muy actorazo, el ¿cómo se llama? Alfredo Castro. Alfredo Castro, sí. Actorazo, súper buena. Y también la recreación de época está buena. También está el año 78, más o menos, ¿no? 79, diría yo, 78, 79, sí, cuando se estrenó. Es la época también del Festival de la Una. Claro, y sale Enrique Maluenda, sale... La Marcelo Alonso, sale esta chica Noguera. Y como copucha, el niñito que sale ahí es el hijo de Claudio Mozo. Apenas lo muestra el niñito que sale. Ya, yo no he visto la película. Pues claro, es la segunda película de Larraín, ¿sí? Después de Fuga. Ya, bueno, tiene sus cosas. Pero porque vale la pena ver para apreciar la evolución del Pablo Larraín y su tema, pues Chile. Chile, su tema Chile, así como los curas eran Chile en la película Club, ahora el Tony Manero es Chile. Falso, buscando identidades falsas, atropellando lo que sea para tener lo que quiere, porque él tenía una fijación y eso no le importó matar, robar, o sea, lo que fuera. Y esos años también son... Y también aparece la CNI, claro, los panfletos, las protestas de detenciones, muertes raras, todo eso está en la película. No lo principal, pero se ve claramente. Y así como de poco empático es el Tony Manero, también así de poco empático es el personaje de la balada del Hombre Común. De los hermanos Coen. Sí, yo no me acordaba que eran los hermanos Coen, pero es sumamente Coen la película. Sí, es Coen, porque sí. Yo la otra vez pensaba... Sí. Las películas Coen tienen ciertas características, pero también han incursionado en otras áreas, ¿no? Los personajes, las tomas... No, sí, es Coen. No es tan cómica como, por ejemplo, Educando Arizona, que es para morirse la risa. No es de crímenes como otras que hemos visto policial, pero sí tiene los colores, las oscuridades, más que los colores de los Coen, los argumentos. Y bueno, hay dos cosas que me impresionaron harto, así en lo personal, fuera de lo cinematográfico, que una, que hay un gato muy importante en la película. Un gato. Ah, sí. A mí me gustan los gatos. Y segundo, que relacionado también con el gato, hay una muestra de, pasando por un cine, el protagonista ve un cartel de una película que vimos cuando bien chicos nosotros, no sé si tú te acuerdas, yo creo que eras demasiado chico, que se llama Viaje Increíble, que es la historia de unos perros y un gato que buscaban a su amo. Algo me acuerdo más de Bobby Barrett, de su raza. No, esta la vimos mucho antes. Y sí, bueno, sí. Y ahí está el cartel y todo. Bueno, el Llewyn Davis es un tipo con cierta calidad musical, pero que no logra triunfar y como poco simpático, casi pesado con la gente. Bueno, muchas cosas se le perdonan porque tiene como una especie de pena grande, entonces le perdonan algunas pesadeces. Conoce gente también insoportable, como una chica que hay, y un muy pesado jazzista que es John Goodman. Genial. Me hablé un poquito del tiempo que también está la película. Ah, bueno, también está en 1961, perdón. Sí, Nueva York de 61. Importante ese dato. Y el final te lo corrobora, porque parte diciendo la fecha, nombra el café, Gaslight, 1961, Nueva York, y empieza, muestran a... una presentación de un músico y bueno, como tú me decías, es muy parecido al No Direction Home de Bob Dylan. Es bonito y es una película que sí es recomendable de todas maneras. Yo la busqué por harto tiempo, que no la podía pillar cuando la iban a dar, parece que fue, y después ya se me fue pasando y recién la pillé el otro día, y que, o sea, tengo muchas ganas de verla. Yo la vi en el HBO On Demand. Uh-huh. Es bueno. Ese canal me encanta porque me salva siempre. Siempre tiene cosas buenas. Sí, yo tengo carpeta para este fin de semana, entre medio. Tengo otras películas más en carpeta, pero voy a tener que elegir entre tres. Y bueno, no es muy larga, se ve rápido y tiene varias cosas como para ir pensando. La recreación de época es genial, la música es súper linda, los discos, así como me emocioné cuando el Tony Manero tomó los rollos de película en Tony Manero, aquí cuando el tipo toca los long play, las cajas de long play o va a la radio, es súper emocionante porque... ¿Y se los roba o no? No se los roba porque él tiene un disco que quiere vender, una caja. Ah, ya. Yeah. Pero la hermana le botó. Hay una anécdota de esa época. ¿Sí? En que se roba los discos de otro músico que era amigo de él. ¿Ya? Y que era un agente, no me acuerdo si era músico, no, pero a él lo acogían en su casa. ¿Ya? Cuando Dylan llega de Duluth, de Minnesota, a vivir a Nueva York. Ya. Y llega casi... Sin napo. Y lo acoge una pareja que son mayores que él, que tienen muchos discos. Y le pasan llave y todo. Y un día el Dylan va y se roba los discos y se los lleva para otro lado. ¿Los tomó prestado o se los robó? Se los robó. Una historia que él mismo contaba después. Lo que yo sabía de esta película es que está basada en otro músico. En las memorias, en realidad, Dave Van Ronk, que es un parcialmente, sí, yo creo, porque es un músico de la misma época, sí. Porque además está hablando del surgimiento del movimiento folk en Estados Unidos. En el fondo es eso. Y decía que si se la sabía y era antigua, era folk. Bueno, estamos en el tiempo. Escuchemos una canción de la película que se llama Fare Thee Well. Ya, lo importante acá también de esta película es que el que canta es el actor, canta realmente, el Oscar. ¿Sí? Isaac. Bonita la voz. Sí. Bueno, Oscar Isaac en realidad, porque él es guatemalteco, cubano, criado en Miami, el Oscar Isaac. Tiene un tipo latino, pero yo no... Buscaba la biografía de él, y claro, se llegó como a los 4 meses o los 4 años de edad y ir a Miami. Y yo ahí no... él armó una banda folk. No, ¿cómo se llama? No leí mucho de la película, solamente vi el guión, los directores, qué sé yo, esas cosas, pero no investigué sobre el actor para nada. Sí, no, él canta, y aquí está acompañado de Marcus Mumford, de una banda inglesa, Mumford and Sons. Me encanta esa banda. Así que vámonos con esta canción, Fare Thee Well, que parece que tiene también la onda de lo que era la música folk norteamericana clásica, que eran canciones muy antiguas, con influencia irlandesa, española, entre otras. Bonita, muy bonita. If I had wings like Noah's dove, I'd fly the river to the one I love. Oh, fare thee well, my honey, fare thee well. Well, I had a man, strong and tall, moved his body like a cannonball. Oh, fare thee well, my honey, fare thee well. I remember one evening in the pouring rain, and in my heart was an aching pain. También, así como tú hablabas de los amigos que acogían a Bob Dylan, hay un matrimonio mayor que también, locos por la música, que lo acogían. El tipo no tenía dónde vivir, básicamente pedía por las noches un sofá donde quedarse. Y era bastante, de tan pobre era patúo. Y la verdad que no era muy inteligente, o estaba tan deprimido, porque la verdad que era la muerte de su compañero lo tenía mal, muy mal, entonces el tipo no tiene nada. El compañero muere antes de que empiece la película. Sí, po. Por eso puedo decirlo. Claro. Sí. Oye, ¿qué te voy a decir yo? En el fondo es una historia de redención, una historia de caer al infierno, una historia, no. Una historia de qué. No, no es ni de redención ni caer al infierno, una historia de un hombre común, seguir viviendo. Foto de un momento. Y seguir viviendo, y mientras otros triunfan, él está ahí. Él nunca llega a ser famoso. Nunca. Por lo menos en ese momento no, no sé después. No, no, por eso te digo que el tipo no es empático, por eso estancó en la película, porque no es un héroe, no es un villano, es un hombre común. Y tiene momentos bien fome, bien, y de repente es muy desagradable, pero como te digo, cuesta empatizar con él, pero uno viendo ya entiende, pero no un personaje creíble, así como otros músicos. un buen foto de momento, sí. Sí, bueno, aquí tengo la filmografía de los Coen, ¿eh? Porque antes decíamos, tienen como un estilo, pero han pasado por un montón de géneros. Sí, es que el estilo va más allá del género, el estilo sí, va sí. Por las luces, por el tema. Y mantienen colaboradores, ¿eh? Hay actores, está en las últimas películas, en la colaboración en la música, que han hecho trabajos interesantes con la música de las películas. En esta obra del Where Are You, este hermano Dónde Estás, con el George Clooney. Y el John que Goodman. No la he visto esa. No, esa es muy buena, esa es la historia de Ulises, pero trasladada sí. A los años de la depresión, con unos fugitivos de una cárcel. Que George Clooney en comedia está genial. Que arman un grupo folk, pero los años 30. y se hacen famosos. Y ahí actúan el George Clooney, el John Turturro. Ya, que siempre trabaja en Barton Fink. John Goodman, que hace sale. Un rol que vendría siendo el cíclope de la Odisea. Bueno, aquí sale muy pesado la... Y no recuerdo cuál es el otro actor, fíjate. Pero lo interesante ahí es que hacen la música del disco es muy buena y lo produce T-Bone Burnett, que es el mismo que produce la banda sonora de este otro disco del Inside Llewyn Davis. Es que yo igual el otro día lo estoy escuchando y es realmente bueno el disco, es muy bonita música. Y trae algunos temas también de Dave Van Ronk, que decíamos antes que era el está más o menos basado en la vida de él, pero Dave Van Ronk nunca tampoco logró la fama que tuvo Dylan, aunque era el circuito folk. Por eso es interesante el entronque que tú haces recién con el No Direction Home, porque está... Bueno, tú me dijiste, me sí. Lo recordaste, no es idea mía, pero... Es obvio al ver la película y hay cosas que son demasiado obvias respecto a Bob Dylan. Sí, es que justamente en el No Direction Home lo que hace Scorsese junto a la biografía de Dylan es hacer un retrato de la época sí. de ese Estados Unidos pre-Vietnam, que está antes del surgimiento del hipismo también. Y antes de los movimientos de lucha civil. Y un movimiento a punto. Claro. Me parece que no hay ni un negro en la película. Y con la música folk como también música de protesta. O sea, y está también, no sé si en la película que en esta Llewyn Davis aparecen, por ejemplo, alguna banda, aparecían los Clancy Brothers, que era un grupo de vocal irlandés. Hay una pareja que canta y de repente también canta a este cabro, el Llewyn. Sí, que hace un folk, pero no tan irlandés, pero sí un poco de fusión. Sí, porque en la ¿te acuerdas que en la película esta de Scorsese, bueno, en el fondo es como una parte de la biografía de Bob Dylan, se muestra todo el surgimiento de ese movimiento? Sí. Y también el carácter político que tenían las canciones. Lo que pasa es que aquí la película va un poco, no sé si no, sátira no alcanza, pero como que minimiza la conciencia social y política del está más centrado en su sobrevivencia. Pero al mismo tiempo eso también marca la situación política del artista. Ah, claro. Bueno. Yo tengo, como te digo, mucha ganas de esa película, así que estoy poniéndome ya en yo la que tengo guardada hace tiempo y no he visto este otro que la este otro músico que era el Rodríguez, ¿no? Rodríguez, In Searching for... La tengo, para verle se me olvida, quiero ver esa película. Es muy buena esa, aunque un poquito mentirosa, pero es buena. Pero eso no importa, esa película. Y los discos Rodríguez igual vale la pena escucharlos. Sí, los he escuchado. Sí, lindo, los dos lindo. Discos que sacó, y hay un disco en vivo ahí. Yo escuché el en vivo. Sí, el caso Rodríguez es una etapa posterior, porque el Rodríguez es de los años 70, 73, sí, sí. 74, por ahí. No tengo claro, pero claro. Las películas, no sé si tú mismo o alguien me las recomendó, en el mismo tiempo. Rodríguez no logra el éxito porque hay problemas de distribución con los discos, sí. Y con las compañías no se ponen a promover los discos. Bueno, también se muestra eso acá en la película, como los representantes mueven o no mueven un disco, como cumplen o no cumplen, y los músicos andan con su caja de discos editado de un lado para otro. En una parte, él guarda su caja de discos, le dicen guárdala ahí, y él la mete y está otra caja de otro cantante así tan poco conocido como él, había guardado su caja. Sí, Bob Dylan tiene la suerte de encontrarse parece con Albert Grossman, que es el que finalmente lo Grossman. Mueve. Grossman, Albert Grossman. Mira, uno de los tipos que aparece ahí, un viejito que aparece, es Grossman, el apellido de los personajes. Sí. Pero no lo pesca para nada, solo tramita. Puede ser un guiño, sí, puede ser, sí, por supuesto. Que intencional. Obvio que intencional, ese apellido, claro, no es tan Dylan, conocido. Dylan tiene esa, es, digamos, esa cosa, y lo otro, el atrevimiento de... una vez que logra hacer su conocido de cambiar. De cambiar la guitarra eléctrica. Es importante, yo creo que eso es el contrapunto, el coraje de Dylan, y esto era más pusilánime. Pues digo, no es un personaje querible, no se la juega por nada, ni por pareja, ni por mujer, ni por hijo, por nada. Así que no es un tipo, no es un héroe. No. Yo creo tampoco que se paga entero, quizá. Habría que verla quizá en compañía del No Direction Home, ¿eh? Para poder situarse en la época del primer No Direction Home, para poder tener un poco del bueno, yo no la he visto, no sé si era tan norteamericana así como para que uno pueda... O es una película que es más personal, incluso, así que no se pueda fijar solamente en el personaje y evadirse del incluso tiene caracteres de road movie. Hay un viaje a Chicago con toda la historia de quedarte botado, a manejar. No, es norteamericana, es claramente norteamericana. No podía hacerla en Perú ni en Irlanda, no. Y tampoco en otra época, es claro, de ahí. Pero requiere para verla tener un conocimiento no, de la época, ¿no? No, a eso me refería, o sea, si no, estás centrado en el personaje o... No, pero sí, yo creo que conocimiento tanto previo no, pero sí ubicarte que estás en 1961 y estás en Nueva York, en Estados Unidos, punto. Pero claro, si no conoces nada también disfrutarías la película, pero obviamente te enriquece saber que estáis pre-Guerra Vietnam, que estáis pre-movimientos civiles, que estáis pre-hipismo, y que todo eso que estáis viviendo ahí va a dar origen a otras cosas. Bueno, y por último, si no sabes nada, si eres muy joven y no sabes nada, con eso empiezas a averiguar. Yo, como te digo, la quiero ver. La otra que tengo en espera, fíjate, es una película de un argentino, que no sé si la conocéis, que se llama Jauja. No, para nada. Es con Viggo Mortensen. Ah, si ya lo comentaste, con pues. Actores daneses. Sí, me comentaste de eso, sí. Sí, pero sí, no, esa tengo en carpeta. Pero pillé, tiene dos versiones en la película esta Jauja. No tiene nada que ver con lo que estamos conversando antes. Ya. Me porque esa película tengo en carpeta. No es de música. Y está presentada en dos formatos. En pantalla de 16:9. Ya. Pantalla panorámica y en 4/3. ¿Y por qué? Una decisión del director para poder exhibir en distintos cines y definir él qué es lo que se muestra en la película, yo creo. Porque si no, estás condenado a que te corten los pedazos que sobran de la pantalla, ¿no? Entonces, y aquí él parece que hizo un cuadre. Yo encontré la versión solamente de 4/3, que viene con un recuadro negro alrededor. Pero bueno, esa es la que tengo junto en espera con esta, y la otra es The Master, de Paul Thomas Anderson. Ah, sí. Bueno, ya que estábamos hablando de la escena folk de los 60 y de la que está basado en la vida de Ed Van Ronk en parte, hay un tema de Ed Van Ronk que viene en la banda sonora, que este que se llama Green Rocky Road, de Ed Van Ronk, que sería así como el alter ego de Llewyn Davis de esta película. Vamos con eso, luego nos venimos con los comentarios, los estrenos de la semana y alguna otra copucha. ¿Tan rápido ya? Sí. You come along, follow me, we'll go down to Galilee. Green, rocky road, you're promenading green. Tell me who you love, tell me who you love. See that crow up in the sky, he don't walk, you just fly, you don't walk. You don't run, you keep on flapping to the sun. Hollin' green, rocky road, you're promenading green. Tell me who you love, tell me who you love. Little Miss Jane, you run to the wall, don't you stumble. Don't you fall or don't you sing. Don't you shout. When I sing, you come running out. Holland green, green, rocky road. You're promenading green. Tell me who you love, tell me who you love. Does your mama chew tobacco? If your mama chews tobacco, ooga dooga soda cracker, yes. Green, rocky road, you're promenading green. Tell me who you love, tell me who you love. When I go by Baltimore, need no carpet on my floor, you come along. Follow me, there's a man in Galilee. Holland green, green, rocky road. You're promenading green. Tell me who you love, tell me who you love. Lamentablemente hoy día no tenemos en directo el auspicio, solamente virtual. Pero Cocholwe sigue ahí. Sí, no, yo el fin de semana cuando vea en San Luis Davis, o cuando vea Jauja, o lo que veo, voy a estar descorchando una rica Cocholwe. Yo espero, porque el domingo es el Día del Padre y celebraremos con Cocholwe. Depende del distribuidor. Vamos a comandar nuestro auspiciador, nuestro auspiciador. El también. Dealer nuestro medio relajado. Oye, esta semana fíjate que hay estrenos que yo diría que están interesantes. Hay estrenos y reestrenos. Ahí me tincó esa de Cabritos Chicos, de esa de Pixar, me tinca. Intensamente. Sí. Sí, esa película igual ha tenido una buena crítica, fíjate, de en general, porque parece que la película es muy buena, y aparte que trabaja una cosa de neurociencia básica, de neurobiología. Sí, me gustó. Además que adolescencia siempre divertida. Capaz que sirva hasta para hacer clase a los que trabajamos con eso, con esos monos, con los procesos cognitivos. Y es la historia de una niñita de 11 años que está en plena etapa de esta revolución que uno tiene emocional cuando entra a la adolescencia. Hormonal. Y las emociones empiezan a revelarse entre medio. Y a competir entre ellas. Esta se estrena, por cierto, en multisalas. La dirige Peter Docter. Y como tú decías, una película de Pixar. Me gusta Pixar. El viernes pasado salió una entrevista a los realizadores en la Weekend del Mercurio. Oye, que no leo la Weekend años. Yo la leo, leo algunas cosas de la Weekend. Siempre leo la crítica de cine del Antonio Martínez. Sí, porque siempre es buena, entretenida. La otra que es buena es el Ernesto, no, ¿cómo se llama este? El Garrat. Ernesto Garrat. David, Daniel, Ernesto. Ernesto Garrat, y el que más me gusta es Cristian Ramírez, que precisamente, no, me parece que él es el que el domingo comentó Jauja. Y me acordé de nuevo, ¿sabes? Que otra vez la había andado buscando y me acordé de nuevo. Porque ¿la vieron en los cines? No está en los cines. No sé si era llegar a los cines. Es una película que está, además está hablada en danés. En danés y castellano, y de hecho la que circula por internet en argentino, no en castellano, está con subtítulos en inglés, y encima están los en castellano. Ahora, hay una cosa interesante acá, que el Viggo Mortensen, tú sabes que es argentino, medio argentino. Es medio argentino, entonces San Lorenzo, habla, el mate, él habla como argentino cuando habla castellano. Lo he escuchado hablar como argentino, sí, y cuando muy filmó A la Triste España habla como español, sí, con todo eso. ¿Cómo le han cantado los serenenses? ¿Los rioplatenses a los serenenses? No lo sé. Bueno, la otra película que se estrena esta semana... ¿No vamos a hablar de eso? No, yo creo que no. O sea, hablar de Vidal pero, nuevamente... No, hablar de Vidal es completamente distinto. ¿No? Como los argentinos se ríen de Chile con esa canción. Ni se queda tocando a Vidal porque creo que fue antes. ¿Qué canción es? Yo no sé qué canción. Así antes te mostré, pues hasta te canté un poquito. Es un cántico... Decime qué se siente. saber que el mar se viene. ¿Por qué? Aunque es contra Chile, porque viene todo lo que ellos están viviendo en el sentido de explosiones sociales, de trabajo. A eso se refería, que no te entendí bien antes. Y dice, aunque estés tapado, no te vamos a ayudar. Porque cuando fueron las Malvinas, bueno, no me acuerdo de la canción, pero no había hecho esa lectura. No, sí, una. Bueno, yo leí, no el Twitter, porque no tengo Twitter, vi una foto de un Twitter donde estaba la letra de la canción. Pero está en las redes sociales, fácil pillarla. ¿Qué se siente? Decime qué se siente en La Serena. Bueno, el cuento es que la realidad siempre nos pasa por encima, pero hay realidades virtuales que yo quisiera ver, me gustaría ver con los viejos, parece que no llega a pesar de los dinosaurios. No, se estrenó la semana pasada. ¿Po? ¿Pero aquí ya llegó? Mundo Jurásico, sí. Oh, yo creo que la vean los viejos en 3D. Ya está, el Mundo Jurásico lo comentamos la semana pasada. ¿Po? Yo igual tengo ganas de verla. ¿Por qué no vamos todos así como para el Día del Padre? Veámoslo, pero veámoslo después nosotros fuera del micrófono. Porque no, discutámoslo aquí, que a todo el mundo no importa. Y el otro día cuando fuimos a ver el... ¿El club? No, fuimos a ver la de Mad Max. ¿Te acordás que casi nos quedamos fuera porque había mucha gente en el cine? Bueno, yo llegué a saber el club porque lamentablemente esa es una crítica constructiva a los del Cine Planet. Tienen muy poca gente o son muy lentos. Yo creo que son lentos, pero también hay que llegar más temprano nomás. Pero si llegué 10 minutos antes. Sí, yo me acuerdo. Estuve 20 minutos en la cola. Cuando íbamos a los miércoles cinematográficos, a los jueves primero, al romano, iba mucha gente y llegábamos por lo menos media hora antes. Pero siempre había alguien comprada la entrada, siempre, que guardaba puestos, y en la había amigos, claro. Con amigos conversábamos. Era y había un café también. Muy bueno al lado del cine, ¿te acordás? Hay un cafecito chico que estaba. ¿A dónde? Ahí, en el cine romano, al lado. Ah, que estaba así adentro. En un rincón. Y también estaba muy buen lugar que vendía dulces. Y al otro ladito. Sí, que ahora creo que está al lado del Dom, el mismo. No lo sé. Y lo otro, bueno, en Concepción de Confitería Joana, po. Sí, pero ya sigue eso. Sí, eso sigue. En La Carrasco se tomaba café mientras uno iba al cine. También, po. Y sí. Si no íbamos para el Dom, cruzábamos rapidito. Bueno, la otra película que se estrena esta semana oficialmente, que ya se... Mapa de las estrellas. Se estrenó aquí en el Festival de Cine de Concepción del Bío Bío. El invierno. Es Invierno de Fouquet, que se estrena ahora la primera parte. Ya. O sea, si dura 5 horas, que son 300 minutos, deben ser 100 minutos de la película. ¿Aquí se dio completa o no? Se dio en 3 días, sí, se dio completa. Sí. En Argentina, en el Bafisi, que es el Festival de Cine, sí, de Buenos Aires, me parece que se exhibió de una. Y tuvo crítica bastante buena, fíjate. Yo leí una crítica argentina de la película y lo trataban bastante bien. Entretenido, porque es dinámico para contar historia. Yo creo que hace buenos personajes, fíjate, ¿sí? y hace buen casting de repente. Y ya tiene sus actores más o menos favoritos con los que trabaja, el Pablo Cerda, uno de ellos. En la película Tony Manero también, eso me olvidé decir, uno de los que trabaja en el guión junto con Pablo Larraín, hay otro más que no me acuerdo, está este cabrón, el Mateo Iribarren, que es buen guionista, también trabajó en los guiones con el Rumpi, por ejemplo, y he visto otras cosas. Y el chico, sí, lo ha trabajado bastante como guionista. Es bueno. Sí. Y acuérdate que él se hizo conocido en una película, en Gringuito. Gringuito de Sergio Castilla, que sí, se está también exhibiendo acá Perla, la de la perrita. No, Perla no está todavía, ¿o sí? No, sí. O en Concepción no o está todavía o ya estuvo. No, si no en Concepción, no, bueno, no sé. No, si se estrenó hace un par de semanas. Pues yo quería ver esa película. Porque también tengo ganas de verla. Vamos a ver si después la aparece por televisión o en la... Y el Bosque Carabina, que me llenó de virus el computador. La bajaste una mala. Tú dijiste que no la bajara, pero yo sé por fin. Hay que tener cuidado. Si está en RAR... No. Hay que aprender a buscar de repente y no quedarse con cualquiera. Con el era la única que había, ya. Sí. Y después. Bueno, recordemos que en vez de ser de una escritora, es casi, dicen por ahí autobiográfica de Fouquet, aunque él dice que es un mundo que él conoce muy bien. Fouquet escribe todo autobiográfico. Casi mismo. Y sí. Fouquet dice que es su última película. Que no es pecado, ¿sí? Sí. ¿Va a ser novelista nomás ahora? Pero dice que Sinatra también siempre decía que... Es su última canción. Pero de hecho él tiene pensado parar por un tiempo y dedicarse a la literatura nuevamente. Así ha mejorado mucho como escritor, encuentro yo. A lo mejor haberse sacado la espina del cine le hizo mejorar la literatura, fíjate. Lo que pasa es que a mí me carga el... ¿Cómo se llama ese que hizo que...? Del cabro Mala Onda me carga, pero la otra cosa que le he leído después, muy buena. A mí no me gustó Mala Onda y tampoco me gustó la que hizo después, como sea Por Favor Rebobinar. Ah, no, pésima. Acá el protagonista de la película escribe una novela que se llama Fast Forward. Pero sin embargo, Missing, Ay, he visto como tres, he leído como tres más que me han gustado bastante. Bueno, ya le dedicamos un buen bloque a Fugueta, ¿te acuerdas? El terremoto, esa es la Missing. Ya, sigamos. No, Missing es la del tío que se pierde en Estados Unidos. Sí, pero también está con... Es que hay una que habla de que él estudia sobre terremotos, creo que es la misma. Bueno, ya. Bueno, se estrena también una con Anthony Hopkins y Sam Worthington. Buenos actores, sí. Bueno, principalmente Hopkins. Que se llama más Worthington que... El gran secuestro Mr. Heineken. Fíjate que me confundí con Worthington, pensé que era Sam Worthington. Es el de la Ley y el Orden. Sí, sí, él me gusta, sí, a mí. También es buen actor. Sí, pero Worthington no me acuerdo cuál, ahora se me enredó. Pero en fin, esta es con Anthony Hopkins y es la historia del secuestro del fundador o del magnate de la cerveza Heineken. no tengo mayor dato de la película, así que no sé qué tal será. A lo mejor los fans de Anthony Hopkins estén interesados en verla. Y de la cerveza Heineken también. Oye, la Heineken hacía... Pero mira, nuestro auspiciador acá me dice la cerveza. Pero ¿cómo se te ocurre? Pero en todo caso... Es para que nos distraigamos y se nos olvide. Mira, mientras no hagan secuestro de Mr. Cocholwe, estamos bien. Yo no me importa que no secuestre, no. Lo que quiero es que traiga las cosas que tiene que traer. Ahora, el director de esta película es Daniel Alfredson, ¿eh? Que no es muy conocido, pareciera. No, lo que yo quería decir es que me gustaba mucho, como dicen los viejos, los réclames. Yo no digo reclamada, yo digo corto. No, pieza. No, sí, era publicidad de la cerveza Heineken, que era muy divertido y tenían buena música. Ah, bueno, en la última publicidad tenía el tema este que la otra vez mostramos de el Jan Pijijanjo, el de ya, la película había... de Terry Swigoff, y que también es de una película hindú. ¿Te acordás que la otra vez? Y había otro que se llamaba Uno de Galaxia, de un grupo francés, también era muy bueno. También se estrena esta semana El Desterrado, Nick Powell. Y aquí ese yo creo que puede que vaya gente a verla porque actúa Nicolas Cage. Puede gente que gente no vaya a verla porque actúa Nicolas Cage y también actúa Hayden Christensen, para quienes odian la última Star Wars. Pero él está lindo. Está Hayden Christensen, que es una historia ambiental de la Edad Media. Nuevamente el Nicolas Cage va a aparecer como un caballero en desgracia. Yo creo que Sam Worthington también lo iría a ver. Es un actor. Pero sí, el que actuó en Sam Worthington, el protagonista de Avatar. En los lunes cinematográficos. Esa parece que es buena. Tras la puerta de Iván Sabó. Es húngara. Sí, ¿tú viste Mephisto? Sí, pero hace muchos años. Mephisto de Iván Sabó, sí. Mephisto, esta era con. Pero... ¿Cómo se llama ese actor alemán? Se me olvidó cómo se llama él. Pero no estaba de uno de los Carradine ahí en esa película. No, serpiente. No, esa de Bergman. Sí. Que la dio más o menos al mismo tiempo. Sí. ¿Ah? La dieron en unos festivales de cine aquí del Teatro, sí, Concepción. Mephisto, no me acuerdo que la actuaba. Mephisto es la historia de un... No se me acuerdo de la película, pero... del Imperio Austrohúngaro. Me parece que el periodo previo al Primera Guerra Mundial. No, es una etapa bien crítica. En ese periodo yo trabajaba en dos o tres partes y entrar al cine me quedaba dormido una buena parte. Bueno, en esta, tras la puerta de Van Sabó, actúa la Helen Mirren, que vale la pena verla siempre, en donde ella es la empleada de una escritora. Sí. Y la historia es del conflicto de... De personalidad. De personalidad y de clase, ¿no? Claro. Voy a hablar de una guerra de clases. Pero me imagino la Helen Mirren de clase sí, baja. Ella ahí aparece como esta empleada. Yo creo que es una película recomendable esta. Sí. Yo leí las críticas y aparece... Bueno, Iván Sabó siempre ha tenido buena crítica. Uno de los directores, por lo menos en los años 80, que tuvo harta notoriedad. Y particularmente sí, con Mephisto, que sacó algunos premios en festivales. Y había otra... No estoy segura si era de Sabó, una que era de un barco. El barco Faro, esta con Robert Duvall. No, es una película con alemanes, que yo la vi en un ciclo de cine, que era un señor de bigote que era el actor. ¿Por qué esta? Salía... barco Faro, que era Jerzy Skolimowski, que era con Robert Duvall. Y ahí apareció un caballero de bigotes, pero... No, pero esta no... No voy a brufear porque no... No sé en cuál está. Y la otra que se hizo famosa del barco era la alemana El Barco, de este director alemán que finalmente terminó siendo película de desastre en Estados Unidos. ¿Cómo es que se llama él? Bueno, Roland Emmerich, que dirigió Das Boot. No, no, no. Que era un submarino. No, ya, pero yo quiero ver la película que tiene anunciada el Alex, está buena. Sí, bueno, Pensarse en Portal al Cine vuelve el 30 de junio. Están con unas obras de teatro ahora o algo así. Sí. Están con una historia de Chile, si no me equivoco. ¿Cuál es eso de la sala clase? ¿Musical? Sí, sí. No me acuerdo cómo es la cosa, fíjate, y no la he buscado. Que yo vi una de obra de teatro sobre historia de Chile, muy buena. Pero en el ciclo de cine del... de cine romántico, el ciclo de cine OVNI, que ya van para la emisión 87, dan una película del año 98 de Vincent Gallo, como quiera que se diga. Gallo. Es un actor y también esta es la primera película que dirige y también él es músico, ¿eh? Sí. Y aquí tiene un reparto que es como... viejos cracks de los años 80, porque actúan... La Cristina Ricci, la Rosa Ritchie, la Mickey Rourke, Venga Sara, que sí, Angelica Houston. Y Rosa Arquette. Venga Sara trabaja las películas de John Cassavetes. ¿No? Era de ese grupo. Y también trabajaba en una. Tenía una serie de televisión que no me acuerdo cómo se llamaba. Y Venga también Sara. Trabajó en una película en Éxodo, creo que trabajó. Seguramente. Un actor de los 70s. Y esta película es la historia de un joven que sale de la cárcel. Y quiere ir a sus padres para impresionarlos, rapta a una chica que pilla en el camino de Cristina. Es como la versión masculina de la niña que se roba a Jeff Daniels en Algo Salvaje. En Algo Salvaje. Bueno, y acá, claro, le pide que pase por su novia o esposa. Y la banda sonora, fíjate que la estuve revisando y es muy buena. Así es que dejé un temita de la banda sonora para la despedida. Moonchild. Moonchild de King Crimson, que viene... después de que digamos también cuál es la película de cine clásico esta qué semana, buena el cine clásico, que es también un clásico de clásicos, una película tan importante como Mad Max, Terminator, es que es Terminator de James Cameron, la primera, la que da inicio también a una serie de películas de androides y robots. Qué buena Terminator, esa la vimos en el cine también. Sí, hay una película, fíjate, que una vez pillamos en DVD, no, que en VHS. ¿Cuál? Una que se llama Chancers, que era una película serie B, muy en la onda Terminator, Blade Runner, una cosa, una mezcla rara. No, y el otro día yo encontré una página, que la iba a mencionar acá, se me olvidó cómo se llama la página, Taste Cinema, una cosa como gusto en el cine, y traía las 20 mejores películas de ciencia ficción de... Y salía esta Chancers, que yo, la verdad es que me acuerdo re poco. Ah, iba a recomendar una revista virtual que se llama Código, que tiene una página de cine esta revista, y me acordé porque trae un video, se puede ver ahí, de las referencias de otras películas que fueron tomadas por el Cary Fukunaga en True Detective, así, pero son planos calcados de películas de Tarkovsky, de lo que conversamos, bueno, que tenía, claro, mucho cine esa serie. Mucho cine, y ahí están todas las citas, y uno dice... Se pregunta el tipo si es tan original el Cary Fukunaga y True Detective. Original es hacer lo que es propio. Si él se apropió de eso, hay otro video que muestra cómo hubiera sido El Resplandor, dirigido por Wes Anderson. mezclando El Resplandor con el Hotel Budapest. Muchos colores. Esa está muy buena, pero la del True Detective está espectacular. Es que ahora, a esta altura, digamos, de la historia, lo original siempre es lo propio, ya no es lo diferente. No, o sea, yo creo que están, es como se conjugan las cosas. Claro. Pero, bueno, la banda sonora de Buffalo 66 o Buffalo 66... tiene este tema que sí era original en su tiempo, que es de un disco iniciático también, así King como Terminator Crimson. Que es King Crimson en la corte del rey carmesí, como lo traducen en castellano, Moonchild, y como el tema es largo, le podemos hacer un fade a los 2 minutos 26, como decía la banda sonora de la película que viene hasta ahí, o como la programación de Radio Leufu nunca termina, quizás quedan los 12 minutos del tema hasta que comience algún otro programa. O esperemos que llegue la cerveza. O mientras llegan las cocholwe. Entonces nos despedimos con King Crimson y Moonchild de la banda sonora Buffalo 66 hasta el próximo jueves. Quienes no vayan a ver la película van a escuchar el programa en directo. Thank you.